Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahí está Tevele. Estás al aire, Tevele. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Yo quiero decir públicamente que estoy en contra de todo esto que hiciste. ¿Qué hice? Pero, a ver, se cortó la luz. ¿Sí? Aquí en La Retaguardia, en ocasión de haber inaugurado la sala Cachito Fuckman, hicimos un bono contribución con el que mucha gente colaboró y nos permitió comprar, o sea, el bono contribución decía explícitamente que íbamos a comprar un grupo electrógeno para, si se cortaba la luz, no salir del aire. Eso fue bien, el año momento, pasado. No se momento, cortó nunca momento, más la luz. Momento, sí. momento. ¿Qué pasó? Todo bien si está entrando Adolfo Pérez Esquivel por la puerta y vos tenés un programa y tenés que seguir haciendo radio porque obviamente hay algo importante que está sucediendo. Todo bien si tenés un evento y, no sé, 70 helados adentro del freezer. Uh-huh. Todo bien. Está buenísimo tener un grupo de electrógeno para un proyecto como La Retaguardia. Sí. Ahora, se corta la luz en un programa normal, corriente, no tenemos compañero preso, no están reprimiendo a nadie en ningún lado, por lo menos ahora mismo no lo sabemos. Bueno, vamos digo, a escuchar no el programa sucede de hoy. Nada inminente. Bueno, ahora, Tevele, ahora lo charlas se con los levanta entrevistados. Se levanta el programa, te vas a tomar un vino tranquilo con tus amigos Natacha y Matías que están acá, por ejemplo, y comer unas empanadas. Tengo uno de 200 pesos la boca, en la mochila. Por ejemplo, o te vas a hacer el amor con tu mujer, ¿entendés? O sea, no es necesario seguir haciendo radio como de lugar. Porque además... Pero igual hay cosas... Tevele, a ver, todas no las justifica, cosas que dijiste, discúlpame, no, discúlpame, para, no justifica ese ruido horrible, no espantoso. No ese ruido horrible, espantoso de ese generador. No hay justicia aquí, no me puedo no, defender. No, Tevele, a ver, no hay... No, no te defendés por un rato, cállate. A ver, no hay luz, no hay luz, hay que adaptarse. No hay luz, Tevele, ya está, listo, se acabó. No hay luz. Perdón. Salvo que pase algo que justifique que uno prenda un coso que... No, Tevele, no, perdóname, no. Punto uno, al terminar... Primero, todas las cosas que dijiste que se podían hacer, se pueden hacer cuando termina el programa. Todas, absolutamente todas. Te tomo la palabra, de hecho, de algunas de esas. Y la segunda... La segunda cosa es que seguramente cuando terminemos el programa vamos a decir estuvo bueno charlar con la gente con la que teníamos pautado charlar, yo te aseguro. Algunos de ellos, es más, hace unos cuantos meses que venimos intentando charlar con una de las entrevistadas que vamos a tener en el día de hoy. Lo cierto es que a todo esto nos estamos preparando para salir al aire con el grupo electrógeno, todo funcionando muy bien. Nati se obsesionó con la luz de aire y la luz de aire estaba en corto, con lo cual nos saltaba la térmica del grupo electrógeno y lo cierto es que volvió la luz, que es la mejor manera de tener el aire tradicional que tenemos, digamos, con la energía que provee esta empresa tan querible que es Edesur. Y nos metemos en el, nos metemos ya mismo en el programa. Porque, bueno, en la continuidad de esta radio, tanto ayer como hoy, se ha venido charlando a propósito de la ida de Pablo Pimentel, presidente de la PDH de La Matanza, y de Soraya Maiconio, que es la vocera de la PULOF en resistencia Cuyamen, a Chile, para intentar hacer gestiones diplomáticas, para mantener reuniones allí. Querían hablar con Bachelet, quisieron hablar con la jefa de gabinete, tampoco la recibió. Finalmente se terminaron reuniendo con el presidente de la Corte Suprema de Chile, una reunión importante en lo político para pedir la no extradición de Facundo Jones Guala. Y va a haber, creo que, una continuidad de eso, me parece, es una continuidad de toda la lucha sostenida pidiendo la extradición, la no extradición de Facundo. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, será mañana a las 16, una serie de organismos de derechos humanos de Argentina y de Chile también van a tratar este tema. Para eso está en Buenos Aires una de las abogadas de Facundo, y bueno, queremos recibirla a Sonia Ivanov. Sonia, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, y la gente de La Retaguardia. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Gracias por atendernos, porque sabemos que venir a Buenos Aires implica tener reuniones y gestiones todo el tiempo. Así que te la vamos a hacer más o menos cortita. Esta avenida tiene que ver, entre otras cosas, con esta actividad de mañana. ¿Nos contás qué es lo que van a hacer allí? Bueno, un poco llegar a Buenos Aires, brindar esta conferencia que la Liga nos permite amplificar un poco el contexto en el que se dio la desaparición de Santiago y saber la verdad, en el sentido de, para nosotros no es un solo hecho, no una hipótesis, que Santiago, solidarizándose, y eso es lo que el lonco Facundo Jones Guala sigue detenido hace 4 meses, a la espera de un juicio de extradición, que realmente se va dilatando en el tiempo, y que cuando se produjo estos primeros 30 días de detención ilegal, Santiago llegó al PULOF y por un carácter represivo, un operativo represivo de gendarmería que estuvo 6 horas en el lugar, desapareció Santiago, ¿no? Entonces, las circunstancias que rodean hoy, en particular la persecución para el pueblo mapuche, que comenzó ya desde agosto, desde el año pasado, pero mucho tiempo atrás, es un contexto histórico que el Estado no ha resuelto y que lo único que tiene hoy como respuesta es tener preso a su líder, reeditando un segundo juicio que ya había sido declarado el primero nulo, y en ese contexto histórico que vive hoy el pueblo mapuche, que no se está resolviendo, que es el conflicto final, que es el reconocimiento al derecho territorial, ¿no? Esta resolución de la justicia chilena, justamente de la Corte Suprema, con quienes se reunieron Soraya y Pablo en el día de hoy, de haber liberado a los mapuches que estaban presos allí, ¿ayuda a pensar que es posible que no se los extradite a Facundo, o es más una cuestión de aquí, de la Argentina? No, en realidad ayuda, porque, a ver, hay que entender que tanto el Estado argentino como chileno se generaron sobre el territorio tradicionalmente ocupado por antes de la conquista y la colonización, que es el pueblo mapuche. Los mecanismos, ejercicios de invisibilizar ese ejercicio de derecho, en Chile incluso se aplicó hasta la ley antiterrorista, sirve porque tras estas luchas ideológicas o de ejercicio de derecho, se ha pretendido instalar desde los estados un enemigo interno, y han existido expedientes o causas judiciales que terminaron en meras operaciones o montajes políticos para seguir estigmatizando, para seguir invisibilizando el verdadero ejercicio del derecho territorial del pueblo mapuche y construir un enemigo que atenta contra los propios estados. La Corte en Chile justamente es eso, deja libre en esta operación Huracán, que lo único que demostró que era un montaje, por no existir ni siquiera una sola prueba contundente de lo que se decía. El caso de Facundo, que es requerido por Chile, forma parte de un mismo montaje. Es un juicio que tiene que ver también con defensas de derechos territoriales, que todos fueron sobreseídos por falta de prueba, y el único que falta juzgar es Facundo Jones Wallace, y ahí el querellante es en la gobernación del Rauco, en donde hay tareas de inteligencia y de espionaje ilegal para determinar la culpabilidad de un supuesto incendio de fondo y otros delitos que son los que está acusado Facundo Jones Wallace. Entonces, hay que recordar que el 27 de junio es detenido Facundo Jones Wallace a pocas horas de que se reunió la presidenta Bachelet y el presidente Macri. Sí. Y ha planteado el Estado, el Ministerio de Seguridad, un plan sistemático de perseguir al Mapuche, como lo dijo Nocetti, sepan que los vamos a detener. Esa fue la orden que dio el 31 de julio y el 1 de agosto entró a reprimir sin orden judicial Gendarmería y en donde desapareció en ese contexto Santiago Maldonado, ¿no? Claro, claro, claro. Igual pensar que si lo extraditan a Facundo, digamos, más allá de que pueda ser declarado inocente en un juicio, claramente llevaría un tiempo hasta que ese juicio se lleve adelante, y ese tiempo sería en prisión en Chile, digamos. En realidad el juicio de extradición es un juicio de trámite, una parte judicial y una parte administrativa. La ley de cooperación internacional prevé que si el requerido es de la nacionalidad del país en donde se encuentra, en este caso Facundo, más allá de autorreconocerse a un pueblo originario preexistente, es de nacionalidad argentina, puede optar, como lo hizo en el primer juicio, ser juzgado por los delitos que requiere Chile aquí en la Argentina. Con lo cual, la extradición también puede ser apelada, quien resuelve es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o una de las cuestiones que pidieron los organismos en Chile es que la presidenta Bachelet, o en este caso quien esté a cargo del Poder Ejecutivo del país que requiere, desestime el pedido de extradición. ¿Por qué? Porque entiende que tras la fachada de delitos comunes se esconden delitos políticos de persecución por motivos de raza, de etnia, por ideología política, que son las causales por las cuales debe negarse una extradición. Bueno, te agradecemos, Sonia, este nuevo contacto con la retaguardia. Nos quedamos atentos a la actividad esta programada para mañana en la Liga. ¿Estás ahora en alguna actividad pública? Porque se escucha ruido como... Sí, estoy acompañando aquí en la plaza. Ah, en la campe. También es un día muy importante. Sí, claro. Para los pueblos originarios, haber logrado la prórroga de la ley de la emergencia de la posesión de la propiedad comunitaria indígena. Es parte de esta deuda que tiene el Estado para con los pueblos indígenas, que no entiende que los pueblos indígenas son actores políticos de discusión y están en condiciones de debatir esta deuda histórica, reparación histórica sobre los despojos territoriales al momento de la conformación del Estado. Así que bueno, estoy acá acompañando justamente en el acampe. Y seguramente que es un clima de fiesta y de artistas que anden por ahí haciendo lo suyo para acompañar en este acampe que duró mes y algo, ¿no? Y que suponemos ahora que se levantará después de esta sanción de la ley. Sí, justo está terminando Bruno Arias, como algunos de los artistas que se solidarizan y que han venido aquí a acompañar, digamos, estos procesos que pueblos indígenas hoy merecen otro tipo de atención y no la judicialización ni la criminalización ni que sus líderes terminen presos, no más presos políticos indígenas en nuestro país. Muchísimas gracias, Sonia. No, gracias a ustedes y los espero mañana. Dale, sí, haremos lo posible de congeniar los horarios de la radio. Bueno, gracias, hasta luego. Chao, chao. Sonia Ivanov es una de las abogadas de Facundo Jones Wallace junto a Elizabeth Gómez Alcorta. Yo no sé cómo habrá quedado la situación, no se lo quise preguntar al aire, pero en algún momento Facundo estaba con un defensor oficial, ¿no? Y él había tomado la causa, pero tenía el acompañamiento permanente cuando la causa se hizo eminentemente corriente política de Sonia Ivanov y de Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Sí? Ellas son las que técnicamente están llevando adelante esta tarea difícil de, en el contexto político que hay, evitar el juicio de extradición o que el juicio de extradición sea negativo, digamos, ¿no? Y Facundo se quede en la Argentina y se quede en libertad, porque la verdad es que, por lo pronto, en la Argentina no tiene ninguna razón de ser que esté en la cárcel, digamos, ¿no? Él está en la cárcel justamente por este pedido de Chile. Si no lo pidiera Chile, no estaría preso, o sí, no sabemos, pero digamos, no habría ninguna razón para eso, como no la hay ahora. Ahí te va, de Toracaño. ¿Por qué los hombres van ¿Van de putas? A buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malhebría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman Hoy pasé por ahí, hoy pasé por el Cine Teatro Urquiza, laburo ahí a tres cuadras, paso casi todos los días allí en la Avenida Caseros, en el barrio de Parque Patricios, ver ese edificio antiguo, delicado, precioso, abandonado, es muy doloroso, ¿no? Por supuesto que no es el único que está en esas condiciones en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, nosotros aquí la radio está cerca del cine del cine del Plata. Del cine del Plata, del cine Alberdi, del cine Liden. No, pero lo del cine del Plata fue tremendo, porque el gobierno de la ciudad intervino diciendo que lo iban a abrir. Lo abrieron, estuvo abierto unos meses y después lo volvieron a cerrar. Digamos, sirve para entender por qué es tan difícil llegar a acuerdos entre las asambleas de vecinos en los barrios conformadas. Está el Tarico en la Paternal también, uh-huh, que quieren reabrir estos espacios de cultura con un gobierno que evidentemente no le interesa, porque no le interesó tener abierto el Cine El Plata aquí como centro cultural, ya ni siquiera como cine. Uh-huh. Vamos a charlar con Octavio Martín, que es uno de los vecinos que está organizado allí en el barrio de Parque Patricios para intentar que el Cine Teatro Urquiza abra sus puertas o para evitar su venta en principio, ¿no? Octavio, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, Eugenia. Primero agradecerles por el espacio. Para nosotros siempre la difusión es parte esencial, digamos, para que la gente se entere de lo que está pasando. Y bueno, ser voz del reclamo en este caso de todos los vecinos. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, ¿y en qué instancia están ustedes ahí? Mirá, breve repaso así, porque estamos desde 2013 con esta causa. Desde 2013 hasta el día de hoy no hemos tenido suerte en la legislatura porteña. El PRO siempre ha rechazado los proyectos, no rechazado, sino no llevado a tratamiento los proyectos de ley que hemos presentado sistemáticamente en la legislatura porteña, teniendo, digamos, el apoyo y de todos los bloques, ¿no? Uh-huh. De todos, de la totalidad de los bloques en cada renovación de la legislatura porteña. Sin embargo, el bloque PRO siempre cajoneó y no llevó a tratamiento los proyectos. Esto claramente sí perjudicó en la vía legal, porque también venimos desde 2013 pidiendo por un amparo. Mientras tanto hubo instancias de cautelar, o sea que hasta que se resuelva el tema de fondo, no se resuelve todavía el tema de fondo, Pasamos la primera instancia, pasamos la instancia de Cámara y llegamos al Tribunal Superior de Justicia. Nosotros en toda esta vía legal hemos pedido audiencias públicas e inspecciones técnicas que nunca habíamos tenido hasta el momento, no hemos tenido hasta el momento. Nadie nos quiso dar una inspección al edificio, ni siquiera por medio de la legislatura porteña. Y ahora llega, digamos, una citación, o sea, la segunda ya audiencia en la que el Tribunal Superior de Justicia decidió que era conveniente, digamos, abrir el diálogo entre las tres partes, entre el gobierno de la ciudad, el privado y los vecinos, para resolver esto de la mejor manera posible. Eso sí, la jueza dijo en esa reunión, en la que fue el 5 de octubre, que los proyectos hasta el día de la fecha no han tenido noticias de que hayan sido tratados, o sea, sí nos perjudicó en ese sentido en la cuestión judicial, pero bien, lo cierto es que ahora el Tribunal Superior de Justicia abre el diálogo y básicamente dice eso, que nos tenemos que poner de acuerdo, le dice al dueño que tiene que respetar la ley de cine teatro, la nacional y la de ciudad, digamos, porque en dos ocasiones el dueño, tanto el 2015 como recientemente en 2017, presentó dos proyectos que fueron rechazados para hacer una obra ahí en donde está el cine teatro Urquiza, demoler y hacer un edificio de oficina con una salita de 140 butacas que, bueno, que no respetaba la ley de teatro. Cupo cultural sería. Hacemos negocio y te dejamos cupo cultural. Exactamente. Así que en la reunión anterior, el gobierno de la ciudad fue la primera vez en 4 años que dijo que su postura era que el dueño debería respetar la ley de cine teatros. No dijo al principio nada más. El dueño planteó la preocupación de que no podía hacer nada por miedo a los vecinos, ¿no? Al escracho, qué sé yo. Nosotros le dijimos que no lo vemos como un monstruo, nada. Sí que nos molestaba básicamente que no se respete la ley de cine teatro y que a quienes estamos firmando los expedientes de la causa judicial, digamos, del cine teatro, fuimos demandados por daño y perjuicio. Uh-huh. Que también quedó, digamos, en la charla, y la próxima reunión vamos a pedir el desistimiento del privado en función de eso. A ustedes les inicia una demanda los posibles compradores. Exacto, los actuales dueños, digamos, el actual dueño, que es Oscar Campana. Uh-huh. Nos mandan, digamos, una citación por daños y perjuicios, que todavía no avanzó, pero bueno, tienen 2 años, digamos, para llevarlo adelante. Uh-huh. Octavio, Eugenia te saluda, te hago una pregunta para entender. ¿Este hombre siempre fue el dueño del lugar? Él heredó el edificio este, son dueños hace mucho tiempo. Se lo compraron a la familia que lo construyó, el cine teatro, no recuerdo el año, digamos, pero bueno. Pero ellos lo compraron ya como cine teatro. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y lo usufructuaron como cine teatro durante un tiempo? No sé, yo sé, hasta donde tengo entendido, no. Ajá. Hasta donde tengo entendido, ahí funcionó, mientras ellos eran dueños. Un supermercado, fue concesionaria de Fangio, supermercado de vuelta, y después, bueno, cerraron, que ahí fue que nos enteramos que querían demoler, y bueno, fue que empezamos a pedir que se respete mínimamente la ley de cine teatro. ¿Desde qué año está cerrado? Y desde los 70 aproximadamente. Esto se fundó en 1921 y a fines de los 70, a principios de los 70 cerró. No tenemos la fecha exacta de cierre el espacio. ¿Vos siempre viviste en el barrio? No, yo no viví siempre en el barrio, yo estoy desde 2009 aproximadamente. O sea que no disfrutaste de ese cine teatro. No, pero claro. No, pero además no le daría la edad, ¿no? Bueno, no sé cuántos años tiene. No, pero pasó algo muy particular, porque yo casualmente, o sea, no soy del barrio, yo soy incluso de Bahía Blanca, soy del sur de Buenos Aires. Cuando me entero de esto, pensando en que debería tener alguna protección, largo una convocatoria por las redes, y bueno, a partir de ahí nace todo, digamos, una relación con el barrio, que bueno, se traslada hasta el día de hoy, en donde se, digamos, aparecieron lazos entre los vecinos, uh-huh. se generaron un montón de otras cosas, y entre esas, digamos, todas las historias de los vecinos que nos fueron llegando, ya el grupo que conformado, digamos, que bueno, nos dieron otra responsabilidad en cuanto a la lucha esa, porque al principio era un edificio, digamos, un cine teatro, una ley, pero después tenía toda una carga, digamos, sentimental de los vecinos que vivieron ahí, que vivieron el espacio este. Uh-huh. Sí, sí. Y es entender un poco lo que es la identidad barrial, el barrio, y con todo este laburo sentirse parte del barrio. Uh-huh. O sea, yo después de venirme de Bahía, hoy me siento, digamos, siento identidad en ese barrio, me siento de ese barrio gracias a todo este trabajo que venimos haciendo los vecinos durante todo este tiempo. A la lucha por el cine. Te hago la última pregunta en relación a la historia. ¿Era el único cine del barrio? No, en el barrio había 5. Uno terminó siendo, bueno, la sede de los bomberos. 2 fueron demolidos. Hay uno que ahora es una iglesia evangélica. El Rivas. Exactamente, y el único, digamos, que queda así, con posibilidades de transformar, que es lo que, de paso, que es lo que transmitimos a la gente del gobierno de la ciudad y al privado. Claro, que es el único que podría recuperarse. Exacto, la propuesta fue que sea un espacio multicultural, que no necesariamente tenía que tener 1.600 butacas, se puede vivir en varias salas, lugares de exposición, de enseñanza, como sea. Obviamente, bueno, con la participación del Estado, que uh-huh. tiene las herramientas para poder generar eso y sacarle, digamos, el gasto al dueño, y el dueño, si quiere, que haga arriba un edificio, que es, digamos, lo que se pudo charlar, tratando de evitar la demolición de la parte de abajo y que el privado pueda hacer, digamos, su negocio uh-huh. En ese sentido. Es un barrio que ha sufrido muchísimo, el cuento a la gente que nos escucha mucho en otros puntos del país, que sí. Parque Patricio es un barrio que ha sufrido en los últimos años muchas transformaciones, se lo ha declarado parte de un polo tecnológico que uh-huh. implicó un gran negociado para empresas de tecnología que si se mudaban al lugar obtenían una exención impositiva de alumbrado, barrido de limpieza y de ingresos brutos, que, digamos, lo que hacía era, de alguna manera, que el Estado les estaba comprando esa propiedad con esa exención impositiva y además se quedaban con las propiedades que tenían en otros lugares, ¿no? Con lo cual era un gran negocio. Entonces hay un montonazo de empresas ahora. Eso revitalizó un poco el comercio del barrio porque se han abierto unos cuantos negocios de comidas o franquicias de estas que hay en otros barrios, digamos, como hay mucha más gente que viene a laburar, y además tiene la sede de gobierno porteño, que ahora funciona en ese lugar que había hecho Niemeyer, si no me equivoco, había diseñado para que fuera la sede del Banco Ciudad, y que después de la represión en el Borda, que era donde el gobierno quería instalar la sede de gobierno, tuvieron que desistir de ese proyecto y dejar esa nunca sede del Banco Ciudad para que fuera la jefatura de gobierno. Exactamente, sí. Así que en todo ese contexto un espacio cultural no es pedir demasiado. No, y no es dato menor ahora que decís de los comerciantes últimamente, el último tiempo, incluso fueron a la legislatura cuando se hacen las reuniones de asesores y qué sé yo, con el cine teatro, a pedir, digamos, y apoyar la apertura de ese espacio cultural, porque los comercios están cerrando a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, no más, porque claro, el barrio muere a las 5 cuando terminaron todas las fábricas, las empresas, digamos. Claro. Entonces los comerciantes están preocupados y están pidiendo que este espacio cultural funcione porque le va a dar vida al barrio. Uh-huh. Y bueno, y es un poco también una devolución de el alumbrado y barrido que sí nosotros seguimos pagando, digamos, los impuestos. Y bueno, que le den algo al barrio, o sea, porque el resto es para las empresas, o sea, y los vecinos del barrio necesitamos de ese espacio, sobre todo porque está sufriendo una gentrificación bastante importante y algunos comerciantes originarios, digamos, del barrio uh-huh. están sintiendo un poquito afectados también. Claro. En cualquier momento la retomamos, Octavio. Bueno, igual, sí. Cuando quieran, ahora el viernes que viene es la asamblea a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Lobas, así que... ¿Todos los viernes? No, este viernes. Este viernes. Este viernes, después viene la audiencia, que es el lunes 13 a las 10 de la mañana, y después de esa audiencia pondremos otra fecha

el torturador, el Giba Perón, en un momento, como Víctor no cantaba, sale de esta habitación, entra al comedor y le dice a Betty, dame la nena. Le dice a Betty, dame la nena, y la Betty, pensemos que la reacción que tuvo le podía haber costado tranquilamente la vida, lo que hace es gira el cuerpo, y pone, teniendo la nena agarrada, pone el cuerpo entre el torturador y la beba. La reacción aparte de Betty fue tan natural, fue totalmente natural, que Giba, que era un flor de hijo de puta, esa es la verdad, se quedó duro y no reaccionó y se fue. Y lo que se salvó fue que no torturara a la nena, porque lo que estos hijos de puta hacían era agarrar y torturar a los chicos. En el caso de Víctor en particular, cuando lo trajeron le pusieron al nene de 20 días sobre el pecho, ahí está ahí en el fondo, estaban cerca de la sala de torturas, y mientras le daban máquina a él. Tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos. Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! Ese lugar hay que dejarlo así, tranquilo, que solo dicen cosas, solo se significa, no es necesario resignificarlo. La retaguardia. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Antes de meternos en la próxima charla, quienes conocen nuestra historia saben que no es un tipo que nos caiga muy bien Luis D'Elía, que nos ha afectado personalmente. Para quienes no conocen nuestra historia, a resumidas cuentas, en el momento en el que todavía no se había reglamentado la ley de medios, en el año 2010, en junio del 2010, el Confer le había dado una licencia al sindicato de porteros, al SUTER, que hoy es la M750, que ya estaba al aire, y estaba en la M740, la radio cooperativa, donde Luis D'Elía tenía su programa a la mañana. Se molestaban entre sí y eran del mismo palo. Entonces, no sabemos cómo ni en qué contexto, alguien resolvió que había que voltear la antena de una M donde nosotros hacíamos radio, éramos un simple programa de radio, este programa de radio que estás escuchando ahora, pero 7 años atrás, y después de 7 años de estar al aire, y le voltearon la antena. Le voltearon la antena un viernes y un domingo Radio Cooperativa apareció en el 770 del dial. Nosotros ahí lo fuimos a ver a Luis D'Elía, lo fuimos a entrevistar ahí a Pueyrredón 19, donde un viejo hotel que estaba abandonado y que después fue ocupado por organizaciones sociales. Y lo que pasó fue que nos dijo que teníamos que tener en cuenta, nosotros le pedíamos por la fuente de trabajo de nuestros compañeros que eran operadores, ¿no? Los operadores y los locutores, básicamente, y él decía que teníamos que tener en cuenta el valor social de la tarea de Radio Cooperativa. No admitió que habían sido ellos los que habían volteado la antena, pero era evidente que había habido una mudanza no casual, apenas 48 horas después. Y después nos pidió una tarjeta para sobornarnos con un programa de radio, evidentemente. Nos dio una tarjeta como para que fuéramos a hacer radio allí, exactamente. La cuestión es que Delía acaba de ser condenado a 4 años de prisión. No lo condenaron por tirar aquella antena, no lo condenaron por haber apretado a montones de personas. Eso casi que es un vuelto lo de la antena, ¿no? Es un tipo que ha actuado de manera mafiosa como parte integrante de una organización social. Nada, no nos cae bien Delía, pero lo que ocurrió en aquel hecho, es más, algunos compañeros recordaban muy bien que en los días posteriores al 26, en las horas posteriores al 26 de junio del 2002, cuando fueron asesinados Darío y Maxi, Delía fue uno de los que dijo que había sido un enfrentamiento entre organizaciones piqueteras. Un tipo detestable. Ahora bien, lo llevaron a juicio y lo condenaron a 4 años de prisión por la toma de una comisaría ocurrida después del asesinato de Martín El Oso Cisneros, un militante de la organización social barrial Los Pibes, allí en La Boca, por parte de un narco, ¿sí?, del barrio. Y entonces fueron a protestar a la comisaría y como parte de esa protesta hubo una toma de la comisaría. ¿Sabes qué me acordaba en estos días? Es más, nos acordamos en el mismo momento y lo comentamos al aire también. ¿Te acordás hace menos de un año, cuando en el barrio de Flores, en el medio de un tiroteo, una bala de un pibe que estaba robando mató a un chiquito, Brian, y hubo una pueblada del barrio de Flores, y esa pueblada también terminó con la toma de la comisaría, y terminó con roturas en la comisaría? Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar que la gente que hacía eso tenía que ir presa y tenía que estar, condenada. Por supuesto que mucha gente no está de acuerdo con que haya pasado una cosa o la otra, la de La Boca o la de Flores, pero aún así está claro que aquí hay una condena que tiene que ver con que se trata de Luis Delía. De hecho, había otros dos compañeros que estaban de la organización Los Pibes, que estaban en el mismo juicio, en las mismas circunstancias, con la misma acusación, y que fueron, el fiscal no los acusó, acusó solo a Luis Delía por 4 años de prisión. La verdad es que nosotros pensamos que no está bueno no decir nada porque nos cae mal el tipo. Porque esta circunstancia política va a ser más fácil que le pase a compañeros nuestros que a gente que nos cae mal como Delía. Nos va a pasar más a nosotros que a ellos, ¿sí? Y la verdad es que no está bueno meter en este punto las diferencias políticas. Me parece que hay que dejarlas en claro, hay que decirlo. Hay que explicar que a uno no le cae bien la persona, incluso hasta decir que debería estar preso por otras cosas. Pero acá claramente están criminalizando la protesta social y no se puede permitir que, si sos del barrio de La Boca, no podés tomar la comisaría porque mataron a un militante social, y si sos del barrio de Flores, más clase media, y mataron a un pibe, y eso conmueve más a la gente porque lo mató una bala de un pibe chorro, entonces sí podés hacer lo que quieras con la comisaría, que nadie te va a hacer nada. No está bueno que dejemos que pase así como así, solo porque nos cae mal Luis Delía, que una condena así se lleve adelante. Bueno, veremos qué pasa, si se hace efectiva o no la prisión. Seguramente Delía terminará preso por otras causas que tiene también, le juntarán las condenas y terminará preso, porque también está muy complicado con la cuestión del memorándum con Irán. Pero nada, es una cagada, nos parece una cagada que esto se haya dado de esta manera, y queríamos decirlo marcando todas las diferencias del caso con el personaje nefasto. La situación es lo que nos preocupa, la situación es lo que nos preocupa. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la pena. La justicia tiene que llegar. Persecución perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice. Bueno, nos estamos yendo. Mañana les proponemos, para quienes escuchan la continuidad de La Retaguardia y nos escuchan en esta radio, que presten especial atención a Horario Público, al programa de los juicios a los genocidas, por dos razones importantes. La primera tiene que ver con que finalmente se ha puesto fecha a la sentencia en la mega causa de la ESMA, en el tercer tramo. Será el miércoles 29 de noviembre y, por supuesto, vamos a estar en un juicio que hemos estado cubriendo y que además los genocidas nos han puesto en ese juicio a la hora de defenderse, intentando criminalizar o sacarse encima a los fiscales de la causa. Utilizaron dos de ellos causas nuestras, notas nuestras para embarrar la cancha. Así que, más allá de que nosotros estamos presentes desde el primer día en esa mega causa, nos han puesto en la obligación de estar también en esta instancia final. Veremos de qué manera, obviamente va a ser con una transmisión especial. Y lo otro es que, bueno, hay un grupo de hijos e hijas de genocidas que están agrupándose y que están agrupándose y están intentando darle forma a algo. Es muy loco lo que están generando con el recién nacido, Historias Desobedientes. Ahí están llevando adelante una página de internet, historiasdesobedientes.com. Ahí más o menos se presentan, dicen quiénes son y por qué se juntaron, y además están presentando un proyecto de ley para poder declarar en contra de sus padres, porque hay una, en el Código Penal hay una ley que impide que los familiares puedan declarar en contra, las personas puedan declarar en contra de sus familiares, así que ellos están impedidos de declarar en contra de sus padres, pero quieren declarar en contra de sus padres, y para eso están presentando un proyecto de ley. No sé si saldrá o no, pero el ejercicio intelectual que están haciendo, el ejercicio de romper con esa matriz de violencia social que ellos han vivido en lo personal, en sus casas, nos parece conmovedora. Así que vamos a dar cuenta de eso de alguna u otra manera. Por ahora nos vamos a hacer todas esas cosas que, ¿cómo era la lista? No, Tevele, no me hagas bullying. ¿Diste una lista? No me hagas bullying, Tevele, no me hagas bullying. Yo diste... lo único que te digo es que a mí me parece ridículo prender un generador que hace un montón de ruido cuando se corta la luz, porque hay que seguir la vida cuando se corta la luz, salvo que tengas algo mucho más importante que destruir la naturaleza con ese ruido. Creo que lo que tuvimos al aire fue importante. Estuvo buenísimo, estamos de acuerdo. Bueno, nos vamos. Igual ya volvió la luz, nos podemos ir. Nos vamos. Chao. Gracias, Nati, que anduvo las corridas, pobre.